Vamos a continuar con nuestro estudio de la vida de David. La semana pasada hablamos de la oportunidad que David tuvo de vengarse cuando Saúl entró a cubrir sus pies. Ya todos ustedes saben a qué se refiere. Justo en la cueva donde estaba David. ¡Qué tremenda contradicción, paradoja! Es terrible que Saúl se metiera justo en la cueva donde estaba David escondido. No pudo escoger otra cueva. Ahí se fue a meter. Pero eso le dio la oportunidad a David de probar su nobleza. De probar su nobleza. Y entonces David perdonó la vida de Saúl. Y esto mostró mucho del carácter de David. Y nos ayuda a comprender algunos principios acerca de la venganza. Y lo dañina que ésta pueda llegar a ser. Y de eso hablamos la semana pasada. La semana pasada terminé con esta idea. Nunca se arrepentirá de haber perdonado a alguien, aunque no lo mereciera. Nunca. Nunca se va a arrepentir de perdonar a alguien, aun cuando esta persona no lo merezca. Ahora vamos a hablar de otro evento de la vida de David, de la cual podemos seguir aprendiendo y aprendiendo una gran cantidad de cosas. Vamos a hablar un poco de la ira. Y es contradictorio, porque después de ver la nobleza de David, que no mató a Saúl pudiendo haberlo matado, ahora David se llena de ira y va directo a matar a un fulano por otro evento, por otra situación. La ira es una de las emociones más autodestructivas que existen. Es una de las emociones más autodestructivas con las cuales nos enfrentamos como humanos. Por ser tan imprevisible, es paralizante. Paraliza todas nuestras otras funciones. Porque se apodera de ti completamente. En un abrir y cerrar de ojos, una persona llena de ira puede matar a otra persona. Tiene muchas manifestaciones. Airado no solo es aquel que está furioso golpeando cosas. Tiene muchas manifestaciones. Desde el silencio, alguien puede estar muriéndose por dentro de la cólera y solamente guarda silencio. Hay otras personas que manifiestan un poco de irritación, probablemente con la persona no adecuada, probablemente con otra persona. Tal vez estás enojado con tu jefe en la oficina, pero te desquitas en la casa, y en la casa es que te pones irritado. O viceversa, estás enojado con tu esposa y entonces te vas a desquitar a la oficina. Otros con una palabra áspera, o hasta con un acto de agresividad violento, tirando cosas. Yo trabajé con un señor, tenía 60, 70 años cuando trabajé con él, y cada vez que se enojaba comenzaba a golpear cajas y a tirar cajas, y a pegarle puntapiés a las cajas. Además, es debilitante. La ira es debilitante, porque al ser público nos expone. Usted no puede esconder su ira. Usted puede estar, según usted, calladito, pero se le nota, se le desfigura el rostro. Es exponer sus sentimientos. Está ahí para ser observada. La ira la observa todo el mundo. Y te marca durante toda la vida. Si tú eres una persona que manifiesta su ira de esa manera, todo el mundo sabe, aquel hombre, el bravo, aquel el que grita, aquel el que le anda pegando a todo el mundo, aquel que siempre está enojado, nos marca. Marca nuestra actitud y puede llegar a marcar nuestro carácter y nuestra personalidad. La respuesta, por supuesto, es el control de nuestro carácter por el Espíritu Santo de Dios. Pero una cosa es decirlo y otra cosa diferente es hacerlo, ¿verdad? Como dicen en mi pueblo, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Sabiduría popular que muchos de ustedes comparten. La ira es una reacción aprendida. Nadie nace siendo bravo. Nadie. puede convertirse en una fortaleza. Cuando hablamos acerca de sanar las heridas, hablamos de lo difícil que es esta área y cómo se puede convertir en una fortaleza, en un área fuerte en nuestra vida que nos protege, una actitud aprendida que nos protege, que nos defiende, pero que también nos aísla. Porque nadie quiere estar a la par del bravo. Es una reacción aprendida. Cuando el bebé nace, el bebé no nace bravo. Comienza a manipular y comienza a manifestarle su carne. Y quiero decirle que un niño manifiesta su carne desde que nace. Comienza a manifestar su carne. Y si usted le da la oportunidad, ese niño va a llegar a ser un hombre intransigente. Si su niño se le tira a medio centro comercial al suelo y ya quiere, y usted se lo permite, está formando un vándalo, una persona con un carácter incontrolable. La psicología moderna dice, no, es que no hay que disciplinar al niño, no hay que castigar al niño, porque pobrecito el niño, y se le desfigura el carácter al niño. El niño necesita corrección. Necesita corrección. De lo contrario, su hijo va a llegar a ser un salvaje. Por eso es importante corregir a nuestros hijos. En realidad, la ira extrema es una forma de locura. Estoy hablando de la ira extrema. Usted no está cuerdo cuando no está en control de su conducta. Por consiguiente, cuando usted está airado y fuera de control, está momentáneamente loco. Ha perdido la razón. No puede mantener sus emociones bajo control. Y el gran hombre del cual hemos estado hablando, David, también estaba expuesto a estas debilidades humanas. A pesar de que fue un modelo de paciencia durante el tiempo que Saúl le perseguía, durante años que Saúl le perseguía, David se mantuvo como un hombre paciente. No solo paciente, respetuoso. Mi señor el rey, el ungido de Jehová, yo no puedo tocarlo. Saúl le perseguía, durante un tiempo estaba tan airado con David, y sin embargo David mantuvo su cordura. Pero en esta ocasión David estaba tan airado que estuvo a punto de matar a un hombre. De no haber sido por una mujer llamada Abigail, lo hubiese matado. Iba derechito a asesinarlo. Y vamos a ver un poco del antecedente de lo que estaba sucediendo en ese momento. La mayoría de personas que trabajaban en el campo eran pastores. Cuidaban los rebaños de cabras y de ovejas, propiedad de las familias ricas que tenían estas haciendas grandes donde tenían ganado. Pero en la zona habían muchas bandas armadas, muchos delincuentes sueltos y muchas tribus que eran muy violentas. Estos pastores eran atacados frecuentemente por esas bandas armadas. Robaban su ganado y atacaban las pequeñas aldeas. De acuerdo con la costumbre de ese tiempo, cuando las ovejas eran esquiladas, o sea que las rasuraban, les quitaban toda la lana, era común que el dueño de los animales apartara una parte de la ganancia para grupos como el de David, que por estar en el campo les protegían a los ganaderos de las incursiones de los ladrones. Era como la defensa civil, ¿verdad? Y los otros llegaban a rentearlos, así como para contextualizar el ambiente. Y los otros, las bandas llegaban a pedir la renta y estas defensas civiles los protegían. No había ninguna ley al respecto, era algo que había surgido naturalmente. El gobierno no tenía la capacidad de velar por la seguridad de un montón de tribus dispersas. Pero era una manera de mostrar agradecimiento por la protección que recibían. David y sus hombres habían protegido celosamente los rebaños de un hombre llamado Nabal. Y les llegó la noticia de que él estaba esquilando las ovejas. Era entonces, lógicamente, día de cobro. Así es que se movilizaron hacia donde Nabal para recoger el pago por haberlos protegido. David pensaba que después de haber cuidado tan eficientemente las propiedades y los empleados de Nabal, era justo recibir alguna remuneración. El problema era que Nabal era un tacaño de primera. No estaba dispuesto a pagar. Era un hombre terco. Vamos a ver lo que significa Nabal más adelante. En Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 2, vemos la historia. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Este es el panorama. Había un hombre muy rico, ahí tenía sus ovejas. David le había estado dando protección privada, ¿verdad? Tenía una agencia de seguridad privada y entonces había estado cuidando las ovejas de este señor. Veamos los principales personajes de esta historia. Nabal, que era muy rico. Y sabe, la palabra hebrea que se usa para rico era la palabra pesado. Estaba pesado en pisto, estaba cargado de billete, y su nombre le caía muy al pelo, porque Nabal quería decir necio. Ahora, necio en la Biblia no solo es la persona testaruda, sino es la persona que dice no hay Dios, no hay Dios. Necio es no es una persona tonta. Necio es una persona testaruda, orgullosa. Dice la Biblia, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. El hombre era brusco. La palabra hebrea para esa brusquedad es inflexible. Era un hombre inflexible, testarudo, agresivo. Además, dice que era deshonesto. Hacía malas obras, malas acciones. Por el contrario, Abigail, su esposa, era totalmente lo contrario. Además, dice que tenía buen juicio. Así es que era una mujer inteligente. Era bella por dentro y por fuera. Abigail era sabia. Sus decisiones eran muy sensatas. Era una mujer con agudeza mental e inteligente. No se dejaba gobernar por las emociones, sino por la razón. Primera de Samuel 25, 15 y 16 dice: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Esto lo están diciendo los hombres de Nabal a Abigail. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Y esta mujer entendía cuál era la necesidad de estos hombres. Decía que era una mujer muy sabia. David es nuestro tercer personaje. Ahora, ha desarrollado David un ejército poderoso, pero un ejército muy bien entrenado, que ha estado trabajando para cuidar no solo las propiedades de Nabal, sino otras propiedades que están en la zona. Ellos se habían convertido como la Guardia Nacional en ese sector. Ha desarrollado con sus hombres un trabajo eficiente, protegiendo las propiedades de Nabal, entre otros hacendados de la zona. Y entonces surgen varios conflictos entre Abigail y su esposo, entre Nabal y sus empleados, y por último entre David y Nabal. Versículos 5 y 6 de Primera de Samuel. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. David llegó en un espíritu conciliador. No iba amenazando a nadie, no iba amenazando que iba a destruir o a matar. David iba con un espíritu conciliador a decirle: mira, ayúdanos, nosotros te hemos estado cuidando, danos algo. Ni siquiera le exige una cantidad, sino le pide lo que sea su voluntad, patroncito. 1 Samuel 25:7-8 dice: he sabido que tienes esquiladores ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Fíjese que manda un grupo de jóvenes, ni siquiera manda un grupo de soldados que pudieran intimidarles y que pudieran causarles temor. No, manda un grupo de jóvenes y les manda decir: miren, dígale que David dice que por favor les manden lo que tengan a la mano. Versículo siguiente, 10 y 11. La respuesta de Nabal. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Fíjense que lo conocía, sabía quién era David. Tanto lo conocía que conocía a su padre Isaí, porque ahí no se dice que Isaí andaba por esa zona. Conocía a David, pero lo que estaba diciendo en otras palabras es: a mí qué me importa quién es David y qué me importa que sea hijo de Isaí. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Ahí le estaba tirando una chinita, ¿verdad? Le dijo: ah, vos andas huyendo del rey y demás, yo no tengo por qué darte nada. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Estaba siendo bien irónico, pero si ustedes leen bien las frases de Nabal, van a escuchar: yo, y mío, mío, mío, mío. La actitud de Nabal era una actitud de egoísmo total. Yo y lo mío. ¿Cómo voy a dar de lo mío? Mi agua, mis siervos, mi carne, mi pan, lo que yo tengo. Era una actitud bastante egoísta. Versículos 12 y 13. Ahora, esa actitud de Nabal generó una reacción de parte de David. Y esta es la que vamos a ver más despacio. Versículos 12 y 13. Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje, con el equipaje, con las cosas que tenían. ¿Cuál era la situación? David se enojó, David se enfureció y dijo: ok, este no quiere dar nada por las buenas, agarren 400 y vamos y le vamos a quitar todo. Y dice más adelante que no le va a dejar ni un varón vivo. Estaba furioso. El enojo de David lo llevó a una decisión precipitada. Amado, la ira es un mal consejero. Sin duda David podía matar a Nabal con toda facilidad, pero había perdido la batalla de su carácter. Había permitido que su ira gobernara su vida. Se estaba dejando llevar por su ira y no por la razón. La ira, como dijimos antes, puede ser tan destructiva. Ahora, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así es que la Biblia reconoce que hay momentos en los que estamos airados, pero la ira, el enojo, es como un foco piloto en el carro. Cuando el foco piloto te enciende en el carro, te puede estar señalando que le falta aceite o que le falta gasolina, ¿verdad? Como algunas personas que yo conozco que nunca le echan aceite ni gasolina ni nada a los carros. Y entonces cuando los carros se mueren, entonces llaman a su esposo, mi amor, el carro se quedó, y a saber por qué. Y el carro no tiene agua, no tiene aceite, no tiene gasolina, no tiene nada. Pero este no era el caso. Así es que el foco piloto nos enseña que hay algo malo. El foco piloto nos enseña que hay algo que no está bien. La ira entonces surge para resolver el problema. La ira en sí mismo no es pecado. Lo que es pecado es lo que hacemos a causa de la ira. Porque a causa de la ira ofendemos, herimos, golpeamos, atropellamos, insultamos, agredimos a otras personas. La ira en sí misma no es mala. La ira es simplemente un foco piloto que te está diciendo que hay algo que hay que arreglar. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuál es la clave para resolver la ira? Canalizar la ira para resolver el problema y no para destruir a quien me produce la ira. Por ejemplo, y lo he mencionado otras veces, que es un ejemplo que me gusta usar. Si a usted su vehículo se le queda con llanta pacha y usted se enoja y usted comienza a agarrar la llanta a patadas, ¿se arregla la llanta? No. ¿Qué va a pasar? Se puede quebrar la pata. Se va a destortolar la pierna. ¿Pero se arregla la llanta? No. Entonces, ¿qué va a hacer? Porque se enojó porque se le ponchó la llanta y usted ya va tarde. Ni modo, a cambiarla. En el cambio de llanta, le aseguro que la ira se le baja. Porque va a terminar sudado y cansada. Sobre todo cuando uno ya no está muy acostumbrado a andar cambiando llantas. Uno necesita canalizar la ira para resolver el problema y no para destruir a quien produce la ira. Si usted está enojado con su esposa o con su esposo o con sus hijos, trate de resolver el problema, trate de hablar del problema. Si usted no lo hace, usted va a estar enojado con la persona y va a estar atacando constantemente a esa persona. Ah, sí, pero es que vos, no, pero es que vos no hiciste, no, pero es que vos no fuiste, no, pero es que vos se te quema la comida, no, pero es que a vos. Y siempre estamos atacando, atacando, atacando. ¿Por qué? Porque no hemos resuelto el problema de la ira. Y la ira tiene muchas expresiones de violencia, de agresividad. La ira es como un foco piloto y te señala que algo está mal. Ahora, ¿por qué llegamos a la ira? Por no aprender a poner límites en nuestra vida. ¿Qué son los límites? Los límites son marcos de referencia en los cuales nosotros nos conducimos, que sirven para protegernos, pero que también sirven para poder delimitar hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos permitir que otros lleguen. Si la cerca de su casa llega hasta aquí, usted va a permitir que algunos amigos entren, pero el que haya una cerca significa que no todo el mundo puede entrar, ¿verdad? Lo decíamos hace ya algunas semanas. Usted puede tener confianza con una persona. Yo tengo confianza con Hugo. Yo puedo hablar de ciertas cosas con Hugo. Bromeamos de cierta manera. Pero yo no voy a permitir que Hugo me insulte. ¿Por qué? Porque está sobrepasando el límite. Ahora, en el momento en que Hugo me insulte, yo me voy a molestar. Pero si yo le permito que él esté invadiendo ese límite constantemente, va a llegar un momento en que me va a golpear y le voy a reventar el púlpito en la cabeza. ¿Me explico? Eso es lo que pasa con los hijos. El hijo estaba de llegar, ¿verdad? Y como a los hijos les gusta cucarnos, ¿verdad? Y llega, y llega, y llega, y vuelve a llegar, y vuelve a llegar. Y llega un momento en que usted no aguanta más y y se lo suena. Eso es totalmente negativo y surge porque usted lo dejó romper los límites. Si la primera vez que el niño atravesó el límite, usted le dice, hijo, eso no se hace. Entonces el niño lo va a tratar de probar y va a hacerlo la segunda vez. Ya le dije, mi amor, que eso no se hace. Nalgadita, papá, váyase para allá. Ahí queda. Ahí aprenden. Pero el niño está llegando. Que te dije que no. Vaya pues, estate quieto. Ya te dije que no. Te voy a tirar un zapato. Que te voy a dar duro. Que le voy a decir a tu papá. Que le voy a decir a tu mamá. Que no te voy a llevar al cine el domingo. Que, ay, esas amenazas. Eso no funciona con un niño. Los niños son más inteligentes que nosotros. En el transcurso de nuestra edad adulta vamos perdiendo esa viveza autóctona. Y los niños son más astutos y aprenden a manipularnos y aprenden a manejarnos mejor de lo que usted se imagina. Así es que es importante poner límites con su esposa, con su esposo. Tenemos tanta intimidad que entonces yo lo puedo insultar, golpear. No, los límites aún en la pareja llegan hasta cierto punto, llegan hasta cierto nivel. Hasta ahí no puede pasar ella y hasta aquí no puedo pasar yo. Los límites son importantes. Ahora, aquí vemos el carácter de Abigail. Vemos el carácter de Abigail porque era una mujer muy inteligente. Ella hubiese podido pensar que maten a este por necio. Pero miren qué buena actitud la de esta mujer. Y sabia, con mucha astucia. A escondidas y por temor a la reacción torpe que podía tener su marido, entonces ella decide hacer otra cosa. 25:14-17. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, los ha insultado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. La opinión que los empleados de Nabal tenían de David: estos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Qué terrible es cuando hay alguien que es inaccesible. Si hay algo que necesitamos aprender es a ser accesibles. Me encanta la actitud de David en este caso, porque era un hombre accesible, era un hombre que aprendía con facilidad y no importaba de quién. Llega el mensaje a Abigail. Los mensajeros se dirigen a ella porque su marido era inaccesible. Abigail ve a su marido como realmente es. Conoce sus debilidades. Por eso en los momentos de mayor debilidad de él, no se pone a pelear con Nabal. Lo protege. ¡Qué generosa es esta mujer! Lo protege. 25:18-19. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Esposos, ojo con los consejos de sus esposas. Ojo con los consejos de sus esposas. Su esposa es la que lo conoce mejor. Hay que poner atención. Los hombres, y tengo que reconocerlo, los hombres no escuchamos a las mujeres. Pero no crea que es con mala intención. La verdad es que nuestro cerebro trabaja diferente. Así que nos cuesta entender lo que nuestras esposas dicen. Tenemos funciones diferentes. Dicen que la mujer funciona con el cerebro completo, pero que el hombre solo le funciona medio cerebro. ¿Qué vamos a hacer? Una mujer puede dedicarse a 7 cosas al mismo tiempo. Está cocinando, ¿verdad? Está hablando por teléfono, está cuidando al niño, está viendo la novela, además está limpiando, barriendo, trapeando, sacudiendo y lee la Biblia de un solo. El hombre no puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo porque se tropieza. ¿Qué vamos a hacer? Así somos. Así somos, así nos hizo Diosito. No somos muy brillantes, pero somos todo corazón. Mire, dicen que el hombre no entiende los mensajes de su esposa porque el cerebro del hombre no entiende una descarga tan rápida de palabras. Entonces, como las esposas hablan mucho y muy rápido, ¿verdad? Entonces, entonces dicen que el cerebro del hombre se desconecta. Pero no es mala intención, no lo malinterpreten, no es mala intención. No es mala intención, sino que el cerebro no lo codifica y entonces como no lo entiende, se desconecta. Y ahí se queda, apagado. Así es que las últimas palabras que son las importantes que su esposa quería decirle, usted ya no las oyó, ¿verdad? Porque se confundió con las primeras 10,000 palabras que ella dijo. El hombre tiene la capacidad de hablar como 10,000 palabras al día. La mujer tiene la capacidad de hablar como 40,000. O sea, es una cantidad extraordinaria. Pero el hombre no recibe todo lo que la mujer le habla porque no lo procesa, no lo logra procesar. Y entonces se desconecta, apaga el switch del cerebro y queda ya tranquilo. Ya no escucha. Mire, le voy a dar algunas sugerencias para que su esposo lo escuche. Le voy a dar algunas sugerencias. Primero, no le hable mucho. Los detalles lo pierden a su esposo. No le hable mucho. Háblele cortito, breve y conciso. No le hable tanto. Háblele breve y conciso. Eso le va a ayudar a su esposo a defragmentar mejor el mensaje, ¿verdad? Segundo, los hombres tenemos un entendimiento visual. Las mujeres son auditivas y los hombres somos visuales. Por eso a los hombres nos es más fácil aprender por lo que vemos que por lo que escuchamos. Por eso es que la mujer es tan delicada para que uno le hable al oído y le diga, tan linda cosita que... La mujer, para la mujer es más importante eso. Entonces la mujer tiende a escuchar más que lo que hace el hombre. Así es que, si usted quiere que su esposo le entienda, mire, dibújeselo, escríbaselo. Mándele un mensajito. Usted, si usted se comunica por mensajito con su esposo, por PowerPoint, un mail, mándeselo por correo electrónico. Le aseguro que con pocas palabras y en otra forma, visualice otras maneras de comunicarse, que no sea solo el teque, teque, teque, teque, teque, teque, teque, porque se desconecta, su marido se desconecta. Tercer lugar, y no estoy bromeando, tómelo en cuenta. Háblele del lado derecho. Háblele del lado derecho. ¿Por qué? Porque el hombre usa el lado izquierdo del cerebro. Y entonces el mensaje que entra por el lado derecho va directo al lado izquierdo del cerebro. Si entra por el lado izquierdo, llega por aquí, se pierde, se va, se viene, se apaga Y entonces cuando llega al lado izquierdo del cerebro, ya no entendió el hombre, ya para qué. Así es que hable del lado derecho. Ojo, no estoy bromeando, todo esto son consejos científicamente comprobados. Los hombres usamos el lado izquierdo del cerebro, las mujeres usan los dos lados. ¿Qué vamos a hacer si son más astutas? Se les puede hablar en estéreo, nosotros somos monoaurales. Solo un consejito ya gratis para terminar esta parte. Si usted quiere que su esposo permanezca más tiempo viendo una sola película en el televisor con el control remoto, ¿verdad? Porque el hombre sí tiene, como es visual, tiene la capacidad de ver todos los canales al mismo tiempo. Y usted se enoja porque nunca ve una sola película y entonces usted está taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, y usted está viendo todo y está entendiendo todas las películas, pero su esposa, como no alcanzó a oír y ella es auditiva, entonces se queda perdida. Haga una cosa, cámbiele el control y dígale que maneje el control con la mano izquierda. Le aseguro que el cambio va a ser mucho menor. Es probable que hasta termine de ver la película del lado izquierdo. Porque en lo que el mensaje llega del lado izquierdo al cerebro a la mano, y ya se ha acabado la película. Así es que trate de que su esposo use el control remoto en el lado izquierdo. Bueno, esto solo es para mejorar la comunicación en la pareja. Abigail se expuso por el hombre y literalmente le salvó la vida. Primera de Samuel 25, 20 al 23. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y usted puede decir, no, pero no estaba enojado. No, no estaba enojado si le iba a matar a toda la gente que estuviera ahí. Y si iba a llevar todo lo que pudiera y no iba a quedar vivo ni un varón. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que se llevaba a todas las mujeres. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Ahora, es que las mujeres son cosas serias. Abigail no iba a improvisar en su encuentro con David. Tenía un plan bien elaborado, del cual sobresalen tres cosas. En primer lugar, su tacto. Era una mujer con tacto. Tenía astucia, tenía cuidado para decir y hacer las cosas en el momento indicado. En segundo lugar, su fe. Ella estaba convencida en Dios de que podía hacer lo que tenía que hacer. Y su lealtad, porque nunca le faltó a su esposo, sino que fue leal a su esposo y además lo protegió cuando el muy necio, no quiso aceptar este trato de David. Ahora, en los próximos versículos que vamos a leer, usted vaya contando cuántas veces Abigail se llama a sí misma tu sierva. Y cuente cuántas veces llama a David mi señor. Fíjese, siguiente pasaje. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, necio, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. En el siguiente versículo y en este, seis veces se llama a sí misma tu sierva y ocho veces le llama a David mi señor. Ahora fíjese otra cosa interesante que dice Abigail. 26 al 28. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. ¿Qué es lo que estudiamos la lección pasada? Que David no se vengó por su propia mano, sino que dejó que Dios tomara venganza. Ahora, ¿por qué ahora vas a permitir que tomes la venganza en tus manos y que hagas algo que te puede causar problemas y dolor más adelante? Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mí, Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mí, Señor. Sea dado a los hombres que siguen a mí, Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Ahora esta mujer añade un elemento importante, y le dice, tú peleas las batallas de Jehová. Y ahí apela a su parte espiritual. Primero apela a su condición lógica, a su razón, y después apela a su parte espiritual. Ahora, fíjese qué interesante. Le dice, tendrás que vivir con eso, y eso no vale la pena para ti. Le dice además, más adelante, estoy mirando al rey, no arruines tu trayectoria por un asesinato. Y apela al hecho de que David iba a llegar a ser el rey de Israel. 30 y 31. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y aquí apela a otra situación. Tú vas a ser el rey. Cuando seas el rey, no vas a tener ningún clavo. No vas a tener ninguna cosa que te moleste de algún error que hayas cometido antes. Versículo 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. No hay que hacer, la señora era buza, era astuta, sabia, era una mujer prudente, era una mujer muy inteligente, sumamente inteligente. Pero una de las cosas que más me impresionan aquí es la docilidad de este hombre. Él tenía el poder para matar a este fulano, tuvo el poder para matar a Saúl, pero era un hombre dócil. A pesar de su ira, la cual le hubiera podido llevar a cometer una locura, escuchó con humildad la voz de una mujer que ni siquiera conocía y recibió la enseñanza como de parte de Dios. Y bendijo a Dios y le dijo a Dios, Señor, gracias por haberme hablado a través de esta mujer. Yo recibo ese mensaje. Yo acepto ese mensaje. ¿Sabe qué cosa preciosa es para nosotros poder recibir el mensaje de Dios, venga de donde venga? No importa si es una persona muy preparada o es una persona que no tiene mucha preparación. Dios te puede hablar a través de una persona, cualquiera que esta persona sea. No importa ni su capacidad intelectual, ni su preparación académica, ni su conocimiento bíblico. Dios te puede hablar a través de cualquier persona. Y tú necesitas ser dócil para que Dios te pueda hablar. Tienes que ser dócil, poner tu oído a funcionar para que Dios te hable. Quizás Dios ya te ha hablado. Y tú dices, no, pero no oigo nada. Quizás Dios ya te ha hablado y tú dices, es que no oigo. Porque no eres dócil, porque no eres sensible a la voz de Dios. Versículos 33 al 35. y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Qué tremenda enseñanza la de esta mujer. Ahora fíjate cómo se desarrollan las cosas cuando dejas que Dios tome el control. Amado, no meta las manos. No meta las manos. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Deja que Dios haga lo que Él quiere hacer. Primera de Samuel 25, 36 al 38. Y Abigail volvió a Nabal. Y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, o sea que estaba bien bolo, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Le contó lo que había pasado. Y mire lo que pasó con el valiente de Nabal. Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. ¿Sabe? Entró en coma. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. ¡Qué tremendo! No meta las manos. Deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Usted escuche a Dios. Escuche la voz de Dios. Y espere. Espere a que Dios haga lo que tiene que hacer. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y qué precioso. Yo no digo que qué precioso que se murió Nabal. No, qué precioso que Dios hizo lo que tenía que hacer en su momento indicado, de la mejor forma posible. La perspectiva de David acerca de lo que sucedió. Escuche cómo David vio esta situación. Primera de Samuel 25:39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal. En otras palabras, Dios hizo justicia, yo no tuve que hacer nada. Y ha preservado del mal a su siervo. No me dejó a mí asesinarlo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Le gustó tanto la bicha. Dijo: esta cipota es inteligente. Además, había sido digna de respeto para él. Y dijo: yo una esposa sí quiero. Tráiganmela. 3 lecciones adicionales que podemos aprender. Primero, siempre que surja el conflicto, sea sabio. No actúe impulsivamente. Si no actúa con cuidado, manejará el conflicto en la carne y tendrá que sufrir las consecuencias. Solo hay 2 maneras de manejar el conflicto, al igual que solo hay 2 maneras de vivir la vida: en la carne o en el espíritu. Si usted maneja sus conflictos en la carne, déjeme decirle que usted va a traer consigo un montón de consecuencias. Independientemente de cuáles son las decisiones que tiene que tomar, o las toma en la carne y sufre las consecuencias, o las toma en el espíritu y recibe la bendición que viene de Dios. Si usted toma sus decisiones en la carne, si usted se involucra en un conflicto en la carne, cualquier cosa puede pasar. ¿Vio estos muchachos aquí por el escalón que por estar peleando los mataron a 2 hermanos, 3 hermanos? El otro señor en la cima que por el estacionamiento, por estar peleando por el estacionamiento, por eso le metieron un balazo. O sea, esta sociedad está enferma, primero. Pero en segundo lugar, ¿para qué me voy a meter a discutir por un parqueo? Si quiere parquear ahí, parquee. Aquí, sí, claro, yo le limpio. Mire, parquéese ahí todo lo que quiera, enfrente de mi casa, enfrente de mi casa, no hay problema, parquéese. Es más, ciérreme la salida, por favor, para que yo no salga y vaya a gastar gasolina. Tenemos que actuar con sabiduría. No nos podemos involucrar, dice Proverbios, que el que se mete en pleito ajeno de así de meque es como el que toma al perro por las orejas. ¿Y qué le va a pasar? Lo va a morder. Lo va a morder. Segundo, enfrente los conflictos y trátelos uno por uno. Las victorias de ayer no sirven para las batallas de hoy. Hay que pelear la batalla de hoy, hoy. La victoria de ayer, gloria a Dios, usted se acuerda de ella y le da fuerza para seguir hoy. Pero hoy hay otra batalla distinta. Y la batalla de hoy la tiene que vencer igual que venció la batalla de ayer, en el poder del Espíritu, con la guía del Espíritu Santo de Dios, no con la carne. Decíamos, solo hay dos maneras de vivir la vida y de tomar las decisiones. Si usted toma la decisión en la carne, seguramente va a sufrir un montón de consecuencias. Siempre que usted, tercer lugar, siempre que usted se dé cuenta de que no puede hacer nada, no haga nada. Siempre que usted diga, pues que no hay nada que hacer, no haga nada. Espere que Dios haga. Espere en el Señor. Espere que Dios tome control y haga lo que tiene que hacer. Ya habiendo pasado esta situación, ya habiendo pasado esta prueba, mire lo que dice David en el Salmo 40, 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero hay algunas cositas que hay que hacer. Pacientemente esperé a Jehová. Espere en el Señor. Espere en el Señor. No se meta en un pleito arrebatadamente, alocadamente. No se deje llevar por su carne. No se deje llevar por su emoción. Déjese llevar por el Espíritu Santo de Dios. Espere en el Señor. La circunstancia puede que no cambie, pero si usted cambia su actitud, la batalla está ganada. No se deje llevar por un exabrupto de cólera, de emoción, de... Hay gente que comete errores terribles porque no pensó mucho y compró. No pensó mucho y se embarcó y firmó. No pensó mucho y metió las extremidades inferiores. Tenemos que ser muy sabios y esperar en Jehová. Esperé pacientemente a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu dirección, porque tú hablas a nuestro corazón siempre. Gracias, Señor, por la vida que tenemos en ti. Oh, Señor, queremos ser sabios, queremos ser prudentes, queremos ser espirituales, dirigidos por tu Espíritu Santo. No dirigidos por nuestra carne, sino dirigidos por tu Espíritu Santo. Bendito seas, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor y tu cuidado en el nombre precioso de Cristo.